en Honduras. Defensa y corresponsal de Radio Progreso, María Felicita López, recibe Premio Europa. El premio se entregó como una acción de reconocimiento y respaldo al legítimo trabajo que María Felicita realiza en defensa de los derechos humanos, la tierra, el territorio y defensora de los derechos de las indígenas lencas en Honduras, desde donde nos informa la periodista Iolani Pérez. Defendemos a favor de los pueblos indígenas, de las comunidades indígenas. Con este premio sabemos que se está reconociendo la labor de muchas defensoras y muchos defensores. En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, las embajadas europeas instaladas en Honduras entregaron el Premio Europa a nuestra compañera corresponsal María Felicita López, lideresa indígena, defensora de derechos humanos y comunicadora social. El premio es una acción de reconocimiento y respaldo al legítimo trabajo y aporte que María Felicita López realiza en defensa de los derechos humanos, la tierra y el territorio, y la defensa de los derechos de las mujeres indígenas lencas. Que las defensoras nos enfrentamos a los desafíos, a los retos, pero que a pesar de eso seguimos de pie y seguimos con esa esperanza a defender a los derechos humanos a favor de las comunidades y a favor del pueblo lenca, y a seguir defendiendo nuestro territorio cuerpo y a seguir defendiendo nuestro territorio vida. Como dice una frase, defendiéndome yo te defiendes tú, defendiéndote tú me defiendo yo, y es una labor que la tenemos que seguir haciendo por la dignidad y la justicia de los pueblos originarios, soñar con esa esperanza de que algún día pues las cosas cambiarán y que ya no se siga dando la violación a los derechos humanos, y también reconocer el acompañamiento, el acuerpamiento que hace la Unión Europea con los financiamientos que dan las distintas organizaciones de sociedad civil en el país para que puedan dar los procesos de acompañamiento, información y acompañamiento jurídicos, como lo se ha dado en el Departamento de La Paz a la organización que pertenezco y que también me siento orgullosa de ser parte de la organización del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz Honduras Milpa, una organización que tiene una larga e historia lucha por la reivindicación y la defensa de los derechos humanos y la defensa del territorio vida, y que sabemos que es una lucha justa por la dignidad y la justicia del pueblo lenca. María Felicita López, también Premio Nacional Carlos Escaleras. ¿Qué mensaje le envió a esos embajadores de estos países de la Unión Europea que también en muchas veces se convierten, María Felicita, en avaladores de estas situaciones irregulares en temas de concesionamiento de territorios, en temas de institucionalidad? ¿Qué le dijo al momento de recibir ese premio, María Felicita? Bueno, mi mensaje ha sido a las distintas representantes, tanto internacional como nacional, como gabinetes de gobierno, es que ya no queremos más persecución ni criminalización, ni concesiones hidroeléctricas ni madereras, ni tampoco ya no queremos más criminalización a los defensores y defensoras de tierra y territorio, y que también ya no queremos más saqueo y ajenación de nuestro territorio y más violación a los derechos humanos y como también al convenio 169 de la OIT. Por las defensoras que están apresadas, por todas las niñas que fueron quemadas, por todas aquellas gritando en la plaza, por todas las madres buscando sin calma, cantamos sin miedo, pedimos justicia. María Felicita López, también Premio Nacional Carlos Escaleras, viajará a Bruselas, Bélgica, para conocer las instituciones de la Unión Europea con el fin de intercambiar conocimientos y conocer el trabajo de estas instituciones para profundizar e intercambiar sobre dignidad humana, libertad, democracia y Estado de Derecho. Prodefensoras de los derechos, entretejidas en hermandad, nuestras raíces nos unen y nuestra madre, la libertad. Que no haya más violaciones al derecho fundamental. Este es un reporte de Yolani Pérez. Sin violencia, vivir en paz. Tengo derecho a juntar.